un amor que me ha abandonado, se fue con el mejor, mi amigo el más honrado, muy solo me dejó, que hoy vivo angustiado. Necesito de vos para seguir amando. Necesito de vos, necesito de alguien que seque mi llanto. Hacía sentir el más enamorado, como suele ocurrir. Tarde me fui enterando que abusaron de mí, engañándome así sin motivos muy claros. Necesito de vos, necesito de todas que calmen mi llanto. Estoy herido por tu amor, tu amor. Necesito de todas que calmen mi llanto. Estoy herido por tu amor.